Con motivo de la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, personalidades de la Organización Juvenil del Movimiento Popular de Liberación de Angola hicieron una visita de felicitación a la embajada coreana en su país. Ellas depositaron ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron homenaje.